déjalo volver, que quiere envejecer contigo. Déjalo quedar, que quiere recobrar tu amor. Déjalo, mamá, y olvida ya tu vieja herida. Largamente, y en mí empezó a crecer un sentimiento vago de cariño, y todos mis recelos desterré. Su voz era un susurro cuando me habló de ti. Su empeño era saber si aún le odiabas, y yo compadecido le mentí. Déjalo volver, que quiere envejecer contigo. Déjalo quedar, que quiere recobrar tu amor. Déjalo, mamá, que olvida ya tu amor.